¿Cómo anda, Diego? ¿Bien? Bien, bien, fenómeno. Che, qué semana rara, que ya es viernes y todavía no empezamos. es verdad, sí, es verdad. Pero bueno, qué sé yo, vamos a ver pelis, vamos a ver cositas, vamos a jugar a la Play. Eso hacíamos hace unos años, además de jugar a la bolita y otras vicisitudes de la vía pública. Creo que la columna era de hoy, se llamaba Apocalípticos e Integrados. Sí, exactamente, Apocalípticos e Integrados. Explíquelo. No, es un homenaje a un señor que la verdad no sé si se murió, se debe haber muerto, Umberto Eco. Me mató, lo buscamos. Eco. Bueno, la cuestión es que ese señor escribió una novela muy linda que se llama El nombre de la rosa, pero también teorizó sobre cuestiones de la comunicación, y cuando era joven planteaba esto como Perón, unidos o dominados. Él decía apocalípticos o integrados. La pregunta es, bueno, ¿qué hacemos con esta integración de las nuevas tecnologías? Y hoy la propuesta es ir al universo infantil. Una encuesta, de esas encuestas que son indubitablemente ciertas, a 100.000 familias con niños de 4 a 15 años en Estados Unidos, Gran Bretaña y España. Analizaron 5 categorías: plataformas de video, redes sociales, juegos, aplicaciones educativas y de comunicación. Nos dice cosas obvias, pero está bueno darse cuenta. Le dedican un montón de tiempo los pibes a las tecnologías. ¿Dónde está tu hijo? Era una pregunta que le hacía a la gente del proceso militar, a sus padres. Claro. ¿Vos sabés dónde está tu pibe? Cuídalo. Bueno, eso era cuando el peligro estaba fuera. Algunos dicen el peligro ya lo tenemos adentro, con la pandemia, en el eventual caso de que, por supuesto, tenga un montón de megas y dispositivos para consumir. Suponemos que en Estados Unidos, Gran Bretaña y España, donde se hizo esta encuesta, sí tienen dispositivos para consumir. Entonces el nene está en algún lugar de la casa, ¿y qué hace? ¿Qué hace? ¿Viste? ¿Para con ese telefonito? Sí. ¿Qué estás? ¿No? Lo cierto es que estás frente a la pantalla, seguro. Frente, al costado, por ahí está tirado en la cama mirándola en perpendicular, ¿viste? Cómo es estas. Antes uno se sentaba y miraba la tele. Sí. Y trataba de tener un tarro con dulce de leche, unos bizcochos. Ahora pueden estar haciendo la vertical y con tres pantallas al mismo tiempo. Sí, sí. Pero bueno, no es algo natural, ¿no? Porque uno dice, bueno, son las tecnologías. No, no, la verdad es, son prácticas que tenemos todos y un montón de estímulos que, como te decía, nos integran, entre comillas, comillas. A veces los chicos aprenden latino, otras veces balbucean inglés, bailan, se mueven, piensan, tienen mundos inventados, viven quizás otras realidades. Con estos jueguitos donde tenés una ametralladora y vas matando, en nuestra época se mataban a los nazis, después, bueno, matamos a los narcos, en fin, cada cual va teniendo su universo paralelo donde mata gente en los jueguitos. Y bueno, resultados. Las redes sociales, 2020 creció el 76% el tiempo que los chicos estuvieron en redes sociales. Por lo menos en estos tres países de lo que llamamos el primer mundo, TikTok le ganó a Instagram. Así que los videitos. Ayer estaba con... ¿Cómo se instaló, no? Estaba escuchando a un señor gerente de Facebook, que por supuesto apela a que estemos más integrados. Porque ustedes saben, Facebook, Instagram son la misma empresa. Entonces decía, bueno, no solo hay que poner videos, sino que hay que poner videos subtitulados, porque la gente muchas veces los escucha sin audio. Y después hay que pasar a los Reels, que son otros videitos, pero esos ya están en Instagram. Y bueno, y así van migrando los pibes. El TikTok, que es una red china, claramente entró por otro lado, como por otra ventana, que es el tema de los videitos cortos y boludos, si se quiere. Sí. Y ahora, bueno, también hay que hacer los videos cortos y boludos. Si uno quiere estar más integrado, ¿qué pregunta, no? ¿Qué pasa si, o sea, qué pasará con un chico que no está en las redes? ¿Se puede socializar? ¿No? Es este tema de mamá, los pibes me hacen bullying porque... No hago videos cortos y boludos, sería... No, o también el caso de yo quiero jugar porque no tengo escuela, ponele, por la pandemia, entonces quiero jugar más porque mis amigos juegan, y si yo entro tarde a jugar al jueguito, ya se llevaron todos los diamantitos, claro. y las cositas, y o sea, hay un tema ahí también de integración social súper fuerte. Así que decíamos, 71 minutos por día promedio los pibes miran TikTok, según dice esta encuesta, 100.000 familias del primer mundo. Sí, Instagram, 71 minutos. ¿71 minutos? Es un montonazo. Es un montón. ¿No? Es terrible. Es, crudo, sí. Es casi una peli. Porque me estás nombrando solo TikTok, digamos. Aparte que tiene videos cortos que no pueden durar mucho, con lo cual imagínate todas las historias que pasan, historias, microhistorias, pasan en una virtualidad porque suceden en innumerables lugares y situaciones. Impresionante. Por la cabeza de los niños de hoy en día. Uh-huh. Estamos hablando de niños, ni siquiera adolescentes. Bueno, y por supuesto después están YouTube, YouTube Kids, Disney Plus. Después y bueno, el uso de aplicaciones educativas allá en Estados Unidos, España y Gran Bretaña creció un 162% las aplicaciones educativas. Obvio, antes la escuela cheta tenía su plataforma, Google Classroom y qué sé yo. Ahora los que son chetos tienen buenas plataformas y los que no pasan mensajito por WhatsApp. Ahí tenemos una gran brecha, que también lo estudian encuestas en Argentina. Uh-huh. Con respecto a cómo hacen la tarea los pibes y la cantidad de dispositivos. En Argentina parece que el 90% de los hogares está conectados, especialmente los hogares con gente joven, por ahí la gente más grande no tanto, pero la calidad de conexión y, como decíamos, la disponibilidad de dispositivos es fundamental a la hora de estar un poquito cómodo y no tener la ñata contra el vidrio, o no tener el teléfono caliente, de oreja a oreja, de visionado a visionado. Los pibes parece que usaron, esos del primer mundo, usaron Zoom 50 minutos por día, más que el WhatsApp 32 minutos por día. Así que, ¿no? Fíjate la división uh-huh. del tiempo, como sí, más sí. de una hora con el TikTok, una horita con el Zoom, pasando videitos, y por supuesto, visionando pelis, o jugando a los jueguitos, que finalmente es lo que más tiempo, el Fortnite, que yo no tengo el gusto de conocer o de haber jugado, ¿usted lo conoce? No. Yo, está confirmado, te voy a confirmar dos cosas. Primero que Umberto Eco murió en el 2016, te voy a confirmar que estoy muy lejos de las prácticas de un niño. Bueno, entonces acérquese a un niño, tóquelo, sí. pálpelo, pregúntele uh-huh. qué es el Fortnite, uh-huh. porque por ahí vos lo lees y decís Fortnite, pero ellos te van a decir Fortnite. Sí, Fortnite. Después hay otro, Roblox, el Minecraft. Bueno, el Fortnite y el Roblox, horita y media por día, ponele. Uh-huh. Así que bueno, ahí ya vamos teniendo los comportamientos más noctámbulos que llevan a una adolescencia sobrellevable de distintas maneras, entre otras esta. Uh-huh. El paquete da igual, además, un montón de horas. ¿El paquete general cuánto es? A ver, no. Frente a la pantalla. El paquete, pero bueno. Pero o sea, más yo, de yo cinco. Era de la época donde decían que la gente estaba como 3 horas con la tele. Sí. O la radio claro. todo el día. Sí, acá nos está dando más. Sí, nos sí, está te dando da. Más. Es cierto que hay, más allá, ¿no? Para salir del tema de la exposición a la pantallita, es cierto que hay ciertas interactividades. Uh-huh. Lo que me parece súper interesante, como para cerrar la columna y quedarnos pensando, cuántas realidades tenemos, ¿no? Uh-huh. Porque por un lado está la realidad de estar medio encerraduchi en casa, la realidad de nuestros vínculos familiares, pero después está este otro lugar donde nos encontramos y que en algún punto, pensemos también que estamos hablando de niños, niñes, que están creando su percepción, su sociabilidad, probablemente estén viviendo varias situaciones paralelas o generando varios imaginarios, a los cuales, para no ponernos ni apocalípticos ni integrados, por lo menos le tendríamos que prestar atención. Muy interesante, Diego. Dejamos la posibilidad de seguir charlando y en este caso reflexionando con parte de los números. Los números tienen mucho de concreto en este caso cuando analizamos esas prácticas, ¿no? Eso de la conectividad, esto de integrarnos de esa manera. Y bueno, la mirada apocalíptica puede entrar también, si usted quiere, ya que trajo a Umberto Eco. Sí, así que revisemos nuestras nociones amigo-enemigo, cosas que son más o menos usuales para nosotros, que manejábamos el Atari y pisábamos ranitas tratando de cruzar la calle con un jueguito torpe, y ahora otras realidades, uh-huh. Donde pueden ser otras las representaciones del bien y del mal, que son parte de nuestra esencia humana. Lo dejo, que tengamos un gran viernes y un buen fin de semana para toda la audiencia. Te mando un abrazo, Diego. Chau.